tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Pero le cuento que hoy no estoy solo, nos está acompañando un amigo coleccionista melómano y también amante de todo el formato físico, de cual vamos a estar platicando hoy. Bienvenido, mi buen amigo Diego Bojo. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Aquí, mira, viniendo a platicar un poquito de los coleccionables en cuestión a formato físico de la música, ¿eh? Y ir viendo los cuidados que tiene que tener cada formato, y más que todo el vinilo, ¿eh? Porque es uno de los más delicados, pero ahí poco a poco vamos a ir platicando de eso. Ah, qué buena onda. Pero bueno, vamos a platicar de todo un poco. Y partamos desde, yo tengo entendido que desde hace tiempo, aparte que has tenido ese gusto por la música, especialmente por formato físico, contanos, sé que has organizado actividades también por cuenta propia, empezaste organizando así como que una especie como de feria, ¿no? Por tu cuenta, contanos un poquito de esto. Pues fíjate, Julio, que como en el 2019 creo que se dio la oportunidad de hacer ferias aquí en Xela, porque solo se habían hecho en la capital, y se hicieron como 4 seguidas más o menos, y después por lo de la pandemia se pausó. Ya en el 2021 creo que fue cuando ya pudieron venir los compañeros de Guate y se comenzaron a hacer. Creo que ahorita ya llevamos como unas 7 ferias más o menos a partir desde ese año, y justamente el próximo fin de semana, sí, yo creo que es el próximo, de 5 y 6 de agosto, vamos a tener la siguiente feria, ¿verdad? Y pues esperando que llegue bastante gente, vamos, y que llegue a disfrutar un poco de la música, y no solo para que lleguen a comprar, ¿verdad? Sino para que lleguen a ver y que conozcan, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se sorprende al ver artistas nuevos con vinilos y todo, ¿verdad? Piensan de que solo se quedaron en los 90s, ¿verdad? O en los 80s, pero no, todavía se siguieron haciendo, y eso, esa es la parte interesante de estas actividades, ¿verdad? Y también fíjate que hace como 2 meses más o menos, con un amigo que se llama Pedro Alpírez, comenzamos a ver la posibilidad de bueno, eso comenzó hace como 5 meses más o menos, pero 2 lo logramos concretar, de poner vinilos en lugares, ¿verdad? Donde llegara gente. Entonces un café, una barra de café que está aquí por la calle Real del Calvario, nos dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces sí, pues se tuvo una buena respuesta, ¿verdad? Entonces ahorita el próximo paso es ir expandiendo la idea, vamos, y no solo en café, sino ver en algunos restaurantes donde les interese el tema, ¿verdad? De esto, y pues con gusto se va a ir a hacer la actividad con tal de promocionar todo esto del vinilo y esto. Ah, qué excelente. Bueno, también ahora, para tener un contexto un poco también a las personas que nos están escuchando, lo hablamos siempre de vinilo, estamos hablando también de los discos de acetato, que le decían, de esos discos grandotes que llama la atención, que muchos a veces dicen, no, que yo me acuerdo que en la casa de mi abuelito los ponían, y que sí, y otra cosa, otra pregunta interesante que a veces te hacen, digo, que mire, y todavía hay aparatos de esos, y bueno, partamos de esta parte del disco de vinilo o del disco de acetato. Obviamente actualmente está la cuestión de la portabilidad, o sea, en tu celular puedes tener una aplicación y puedes escuchar música, pero ¿existe una diferencia en cuanto a la calidad del vinilo al digital? Contame un poquito de esto. Pues fíjate, Julio, que primero la evolución del vinilo, vamos, de que primero era el disco de pasta, que le dicen, que prácticamente se tocaba con una aguja muy gruesa, con los gramáfonos, creo que se llaman, ya no me recuerdo cómo se llama ese sistema de reproducción, y después ya se evolucionó al LP, vinilo o acetato, ¿va? Que LP es por la abreviatura de long play, ¿va? Pues Mira, pues sistemas de reproducción siguen habiendo, ¿va? Sí comenzaron a sacar modernos, ¿va? Pero estas tornamesas modernas, pues la verdad no son muy recomendables para el disco, porque los dañan mucho, porque traen unas agujas que son de cerámica. Entonces esta aguja de cerámica es muy dura, entonces a la hora de que vos pones el disco daña el surco donde prácticamente viene toda la grabación de las canciones, ¿verdad? Entonces, primero, lo recomendable no es usar esas tornamesas, ¿verdad? Que son prácticamente desechables. Y segundo, pues aquí también viene la parte de ser audiófilo, ¿verdad? Y disfrutar la música desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya no solo de lo melómano, sino también de lo audiófilo, y ver la calidad de sonido y aprovechar lo que te brinda el formato del vinilo, ¿va? Sí hay diferencia, y sí hay mucha diferencia en cuestión a las plataformas digitales, ¿verdad? Por eso muchas veces los audiófilos buscan es que hay muchos audiófilos que no les gusta, no son melómanos, digamos, ¿verdad? Y que ellos solo se mueven por plataformas digitales. Entonces ellos buscan las mejores plataformas que tienen la mejor calidad de ¿cómo se llama? De reproducción, digamos, casi llegándole al vinilo. Pero diferencias sí hay, pero es con tiempo con lo que vos vas notando la diferencia en audio, ¿verdad? No es de que ahorita ponemos la plataforma de Spotify y ponemos un disco que tengamos en vinilo, no vamos a encontrar la diferencia, ¿verdad? Es poco a poco, es ir entrenando el oído y también tener un espacio adecuado para escuchar bien los discos o la música, ¿verdad? Que lo mejor es escucharlo con audífonos, ¿verdad? Porque ahí uno nota toda la ingeniería que tiene eso, ¿verdad? Toda la grabación. Entonces sí hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero sí es un tema muy amplio y sí tendríamos que tener varios equipos para ir comparando, ¿verdad? Yo ahorita tengo más o menos como 6 tornamesas, más o menos. Casi todas son de uso semiprofesional o profesional. Y a veces yo vendo tornamesas caseras. Y sí hay mucha diferencia, pero ¿cuál es la diferencia ahí? Es la aguja la que hace la diferencia de sonido, ¿verdad? Entonces, y bueno, también la calidad de audio de la de... Por ejemplo, en el vinilo a veces los prensajes van dependiendo del país, así es la calidad de sonido, ¿verdad? Muchas personas prefieren los prensajes japoneses, ¿verdad? Porque tienen un sonido distinto al de Gran Bretaña o mexicano o americano o estadounidense, ¿verdad? Entonces sí, en cuanto a esto del sonido, sí hay mucha variación, ¿verdad? Porque por las grabaciones que se tienen. Ah, ok. A mí me llamaba mucho la atención porque hace tal vez un año y medio, estaba viendo un video que grabó Alex Syntek, en donde él casualmente pues comentaba que, pues, obviamente, ese es el concepto que yo tengo de Alex Syntek, es que él es un patojo inquieto en cuanto a temas de grabación de sus temas. Y él decía que la mejor manera de poder apreciar la música en cuanto a efectos y en cuanto al, digamos, a algunas cuestiones de interpretación de algunos instrumentos, se podía degustar mejor en el formato de vinilo. Entonces, podríamos decir entonces prácticamente que el formato de vinilo es el sonido más fiel, podríamos decir, ¿no? Pues fíjate, Julio, que como Hay varios formatos, ¿verdad? Está el de carrete, que es el reel to reel, que es en base a cinta, el 8-track, el vinilo, el cassette y el CD. Para mí, yo te soy sincero, yo no he tenido la oportunidad de escuchar música en reel to reel porque es muy caro. Fíjate que yo el año pasado me di a la tarea de coleccionar discos de Black Sabbath y más o menos como en 4 meses, 5 meses junté como 10 discos, ¿no? Entonces dije yo, como yo tengo mi aparato de reel to reel, me interesó comprar unas cintas para escucharlo, ¿verdad? Y cuando me metí a internet, valía, por este, el del álbum Paranoid, valía $250 la cinta, ¿verdad? Entonces, me comencé a investigar, ¿verdad? Entonces, en una página de Melómano y de Audiófilo decía de que el formato más fiel es el de Reel to Reel, solo que no es el más accesible en cuanto a adquisición monetaria, vamos. Lo que sí es de que el vinilo, a comparación del 8-track, del cassette o del CD, sí es el formato más fiel, ¿verdad? Y la fidelidad viene con el aparato de reproducción, ¿verdad? Porque ponete, vos puedes tener una tornamesa Technics, que es una de las mejores marcas, y pues la verdad es de que su estructura mecánica o digital, ¿no? Hay unas que son mecánicas, otras que ya son digitales y todo eso, es muy sencillo. Fíjate, yo tuve la oportunidad de destapar una de esas tornamesas y limpiarla y todo, y la desarmé, y pues es tan sencillo que cualquier persona que no tiene conocimiento la puede armar, ¿verdad? Pero ahí el chance de que hace, digamos, para que sea lo más fiel, digamos, es la aguja. Hay muchas personas que tienen diferentes agujas y ponete, dicen, voy a escuchar jazz y utilizo, no sé, una Shure, ¿vamos? O voy a escuchar rock y voy a escuchar con una Ortofon o una Audio-Técnica. Entonces sí, la fidelidad es compartida, ¿verdad? Sí viene desde el formato de grabación, pero también tiene que ser desde el formato de reproducción, ¿verdad? Ok, ajá. Interesante. Y aquí viene también otra pregunta importante, porque dentro del tema de los coleccionistas está también la cuestión cuando se habla de una primera edición, de una reedición, por ejemplo, en el caso de un vinilo. ¿Existe diferencia? Pues fíjate que yo tuve la oportunidad de comprar, creo que era un álbum de Metallica, ya no recuerdo, era una reedición, fíjate. Y hice la prueba y la verdad es que, por eso te digo, digamos, hay que tener uno un tiempo y tiene que tener uno un buen lugar para escuchar el disco, pero la verdad es de que no cambia mucho, no cambia demasiado, ¿eh? Así a simple vista. Ya cuando lo pones con audífonos, sí, ya va cambiando, pero ahí la diferencia, fíjate, es el material con el que se hace el vinilo. Las reediciones se dañan más rápido que los vinilos de época, ¿no? Entonces ahí sí hay una gran diferencia en cuanto a calidad de material del vinilo. Ok. Ajá, sí. Ok, fíjate. Interesante. Me llama mucho la atención este tema porque, obviamente, si hablamos en cuanto a cuestión monetaria, una primera edición a veces es más cara que una reedición. Pero también hay algunos, por ejemplo, me llamaba mucho la atención el caso de las reediciones de los álbumes de Yes, que trae un sticker en donde dice que la grabación fue extraída de las cintas originales y supervisado por uno de los miembros originales de la banda, mientras que, por ejemplo, en el caso de los álbumes como Metallica, solo es la reedición, no, o sea, lees y no te dice nada de eso. Entonces a veces algunos sospechan también, que pues de eso vamos a platicar un ratito, que ya nos vamos a ir a nuestro corte, si las grabaciones las hacen directamente de las cintas originales, o hay casos en los que a veces algunos sospechan que se hace directamente de la grabación, por ejemplo, de un CD o de la parte digital, pasarla directamente al vinilo. Pero bueno, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando nos vamos a ir con música de Stephen Fake y su Big Band con el tema Cataclysm. Recuerda que hoy estamos platicando un poco acerca del coleccionismo, especialmente de los discos de vinilo. Regresamos con más. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio.

regresamos con más acá en Melómanos y como siempre platicando de la música y pues sobre todo hoy platicando acerca de los formatos de música, especialmente del disco de vinilo. Y bueno, habíamos estado platicando acerca de la cuestión de las ediciones y reediciones. Por ejemplo, si alguien ahorita quisiera empezar a coleccionar un formato, pero que dijera, bueno, yo quiero apreciar la música y todo esto, ¿cuáles se recomendaría comenzar? ¿Con reediciones que tengan esta parte que habíamos dicho, donde se supervise y que esté la parte en donde sí son fieles a las primeras, a las grabaciones originales, o las primeras ediciones? Pues mira, Julio, yo hace como 2 semanas cabal me llamó un cuate de Guate y me está haciendo una pregunta de qué disco comprar. Era uno de Guns, pero era el mismo, solo que era tenía diferente característica, ¿verdad? De que uno era una reedición, el otro era reedición, pero que estaba grabado con el máster original. Entonces yo le dije, mira, ¿y cuánta es la diferencia de costo? Pues son como $30 la diferencia de precio, ¿no? Entonces yo le dije, ah, no es tanto. Yo le dije, me iría por la edición sacada desde el máster original. Pero calculaba que eran como unos $60-65 más o menos el valor del disco. Ya con la importación y todo, te va quedando como unos 80 y muy barato, ¿no? Entonces, mira, mi recomendación es de que si uno tiene la intención de involucrarse bien en este, en el mundo de los coleccionables y más con el vinilo, y si tienen la capacidad monetaria, pues que le entren con fe a eso, ¿no? Si tienen, pues, qué bueno, ¿no? A mí me encantaría, pero a veces uno no tiene esa facilidad, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es de que las ediciones de época aguantan, ¿no? Fíjate que cabal un señor que es historiador de aquí de Xela, la vez pasada me dijo, ah, mire usted, esos de 45 uno los puede meter en el agua y sacarlos, igual siguen echando punta porque como fueron hechos para durar, hasta duran más que un long play, va uno un normal. Pero es por lo que hablábamos, ¿verdad? La calidad de grabación, la calidad de ¿cómo se llama esto? Del material, que prácticamente el vinilo es plástico, ¿vamos? Yo ahí haría un parteaguas, ¿verdad? El costo y lo que vos querés, ¿verdad? Si vos querés coleccionar ediciones de época, porque también hay mucha gente que no le gusta las reediciones, ¿verdad? Entonces, pues, y si tiene la facilidad de encontrarlas, que le dé a vos, porque ponete que una reedición, ponete, a veces uno corre con suerte. Yo la vez pasada a un chavo de aquí de Xela, me dijo, mire, yo tengo estos discos de Black Sabbath, bueno, ni sabía que eran de Black Sabbath, tengo estos discos de mi papá, me dijo, y cada vez, ah, bueno, yo se los compro, le dije, uno de Black Sabbath, no recuerdo cuál era, y uno de YouTube, $100 cada uno. Y cuando voy viendo, eran primeras ediciones americanas, y yo tenía unas reediciones. Entonces lo que hice mejor fue vender las reediciones, esperar a que llegue el comprador indicado, ¿no? Por el precio, y quedarme con las primeras ediciones, ¿no? Pero yo personalmente aconsejo las primeras ediciones, ¿no? A no ser de que vengan grabados con esto del máster original y todo lo que vos decías, ¿verdad? Que supervisado por no sé quién, vos. Entonces es eso, ¿verdad? Si uno tiene el poder adquisitivo, pues que le dé, porque son buenas grabaciones. Igual ponete con las ediciones, si es una edición japonesa o los didecasos que están de moda, vos, obviamente la japonesa es por mucho mejor, ¿verdad? Pero ahí sí es cuestión de cada uno. Sí, he tenido gusto de ver algunas ediciones japonesas que sí duplican el precio. Y ahora bien, aquí una, pero aquí por ejemplo estamos hablando ahorita en una parte de agrupaciones, digámoslo así, clásicas. Estamos hablando tal vez de agrupaciones que lanzaron sus álbumes hace 40 o 50 años. Hablemos, por ejemplo, ahora de grupos nuevos. Por ejemplo, un grupo que nunca sacó un disco de vinilo. y ahora lo lanza, por ejemplo, o agrupaciones nuevas. Podríamos hablar inclusive desde Justin Bieber, porque sé que hay ediciones de vinilo de él, y no necesariamente podríamos decir así como que, ah, bueno, o sea, salió en los 70, ¿no? En este caso, digamos, en este tipo de formato, de artistas nuevos que están sacando su música en este formato, ¿hay diferencia también? Pues fíjate, Julio, de que yo considero de que sí, siempre hay diferencia, ¿no? Por lo que te contaba de que la calidad del material es muy distinta. Yo la vez pasada tuve la oportunidad de adquirir el disco de Gaby Moreno en vinilo, del de Sin Fronteras o Fronteras, creo que se llama. Es una edición, creo que del 2018 o 17, no recuerdo de qué año es ese disco. Y por estarlo escuchando bastante, se fue rayando y ya se le fueron notando el paso de la aguja y todo, ¿verdad? A comparación de un artista que se llama Cat Power, se llama, no sé si lo has escuchado, es música indie, pero Cabalea sacó un disco en el 2014, si no estoy mal, y yo la estaba buscando mucho porque fíjate que una de ese álbum sirvió de soundtrack para una película que se llama Juno. Entonces a mí me gustó mucho, entonces comencé a buscar y buscar. Cuando vi que el disco de la película, digamos, del soundtrack era muy caro, entonces mejor me fui por buscar al artista, ¿verdad? Y de suerte, fíjate que como en $20 conseguí el disco nuevo, ¿verdad? Y cuando me vino y todo, lo comencé a revisar y fíjate que el gramaje del, como los vinilos es por gramaje, ¿verdad? Entonces era de 170 gramos el disco, un disco muy grueso y de muy buena calidad. Y me sorprendió porque era un artista indie, que a veces a esos artistas no le ponen mucho presupuesto en grabaciones. Y bueno, la verdad que la calidad para el indie no es no tiene que ser muy profunda, ¿verdad? Pero sí para el material de vinilo, muy bueno. ¿Por qué hago la comparación? Que los dos son muy son recientes, pero sí la calidad del disco es diferente, ¿va? Entonces creo yo que ahí la comparación es también ver la casa disquera, ¿va? Porque algunas casas disqueras sí invierten en el material del artista, y otras donde prácticamente eso les interesa lucrar, ¿verdad? O sacar el formato solo por cumplir estándares de ahorita, ¿verdad? Porque ahorita todos sacan vinilo, ¿verdad? Todos. Pero que vengan bien grabados o que sean de buena calidad el disco, pues es de ir viéndolo, ¿verdad? Yo compré unos de Dua Lipa y fíjate que pues me salieron, tienen buen sonido, como vos lo escuchás en la plataforma digital se escuchan los discos, ¿no? Lo que sí es de que ya se le comenzaron a notar los rayones y todo, ¿no? Pero es por la calidad del material, ¿no? Exacto. O sea que prácticamente podríamos decir que podríamos decir lo que, porque también es otra cuestión que me ha llamado la atención, que algunos lo lanzan, pero solamente es para, como quien dice, tener el formato. O sea, solo que se lanzó en ese formato, pero no se escatimó bien en la parte de la calidad. Sí, pues sí, podríamos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Uh-huh. Porque ponete que ahorita Miley Cyrus, Dua Lipa, estos cuates de One Direction y todos ellos sacan vinilo, vamos, pero... Y ahorita hace un par de meses se dio un fenómeno ahí en redes sociales, ¿no? Donde estaban molestando y diciendo que ahora los coleccionistas recientes primero compran los discos y después, si les da la gana, compran una tornamesa. Entonces, ¿cómo vos vas a ver la calidad del disco si años después o no te interesa escuchar, solo es por tenerlo? Entonces sí tiene mucho que ver, ¿va? Igual la música es un negocio. Entonces, lo que le importa a la casa disquera es vender, ¿verdad? Entonces, ya a veces ya ni escatiman en eso, en tener una buena calidad, solo sacarlo. Y, por ejemplo, lo que le pasó al último disco de Adele, se adelantó en las grabaciones, lo sacaron a la venta rápido y todas las tiendas rematando los discos de Adele en $10. Y eso que es un artista con una buena calidad, pues, pero ahí sí influye mucho la compañía, siento yo, ¿no? Sí, no, y también he visto algunos que compran el disco más que todo solo para exhibición, no tanto para escuchar. Que sí he tenido, también se ha visto casos de esos, de que lo enmarcan y todo, pero no es para escuchar, es solo para tenerlo ahí. Muy bien, le cuento a nuestra audiencia que vamos a platicar al regreso, porque nuestro amigo Diego, pues, nos va a sortear o va a regalar un disco de vinilo. Así que si usted nos está escuchando, pues prepárese ahí, porque vamos a hacer una pequeña mecánica y pues usted va a poderse llevar este disco de vinilo. Entonces vamos a platicar de eso al regreso y vamos a ir a nuestro corte. Recuerde, Melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas. Y si usted se perdió el programa o lo sintonizó tarde o quiere escuchar algunas ediciones anteriores, puede buscarnos en la plataforma digital Spotify como Melómanos Radio TGD. Regresamos con más, vamos a nuestro corte y regresando seguimos platicando más acerca de los formatos para escuchar música. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Still, all the heartbreak of his last look. Why? Estamos con más acá a Melómanos. Le cuento, vamos a estar regalando un disco de vinilo para que usted lo pueda agregar a su colección. Mi estimado, ¿qué disco es el que vamos a regalar? Fíjate, Julio, que es uno de Quincy Jones. Se llama Roots. Pues a mí en lo particular me gusta mucho Quincy Jones. Tanto en la faceta como artista, ¿no? Como también en la de productor, ¿no? Entonces me parece un buen disco para que alguien interesado en este género, ¿no? lo agregue a su colección, y ahorita vos les trasladas la dinámica y ahí el suertudo, ¿no? Exacto. Por cierto, me gusta mucho el trabajo que hizo, porque hizo el trabajo de Thriller con Michael Jackson y entre otras muchas. Casi este señor todo lo que producía lo volvía oro. Muy bien, nuestro contacto acá a cabina es el 7761-4235. Se puede enviarnos un mensaje por WhatsApp o puede llamarnos. Entonces vamos a tomar sus datos. Simplemente reporte la señal y coméntenos que está escuchando el programa Melómanos. Y en un ratito pues vamos a hacer un sorteo, y esa persona dentro de 8 días pues viene a recoger el disco de vinilo. Bueno, entonces usted puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp. También puede hacerlo en la página, y si no, pues también puede llamar al 7761-4235. Ya vamos llegando también a la parte final del programa. Comentame, yo sé que hay muchos que deben estarnos escuchando ahorita y deben estar con aquello de que, ala, mire, yo sé que hay discos de vinilo que llegan a ser carísimos. ¿Cómo alguien puede saber que en la colección de su papá, de su abuelito o la que tiene ahí, tenga una joya invaluable? Pues mira, Julio, la verdad es de que esas joyas, a veces uno quisiera encontrar un disco de los Beatles, ¿verdad? Uno que vale $1,000,000, ¿verdad? Pero es casi imposible, ¿verdad? Entonces, pero si sí hay ediciones o discos que pues pasan de lo convencional. Por ejemplo, no sé, un disco de Black Sabbath, ponete, vale $250, ¿verdad? Entonces, hay veces de que si vos conseguís una primera edición o un prensaje de Gran Bretaña, pues puede incrementar el doble de su precio. Yo donde me guío mucho, fíjate, es en Discogs, que es pues una de las plataformas más confiables en cuanto a precios, y ahí te van dando rangos de precio, ¿verdad? Dependiendo de la condición que tenés tu disco, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, no solo porque ahí está en la colección de tu abuelito o de tu abuelita, o desde The Wall de Pink Floyd, y lo miras y no, este va a valer mucho, pero cuando lo sacas tiene pegada la pasta del disco que estaba antes y después posterior, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también la condición del disco. Entonces ahí en Discogs pues te da un parámetro para que vos puedas evaluar tu disco y ver las condiciones, ¿verdad? Entonces Esa es una. Otra donde yo me guío en cuanto a precio para ver si está caro o si me sale mejor traerlo del extranjero, no sé, es en eBay, ¿verdad? Porque también ahí está la ventaja de que hay discos usados y discos nuevos. Entonces ahí vos podés ir viendo el rango de precios y muchas veces también las condiciones, porque ahí en eBay, yo creo que desde el teléfono no se puede hacer eso, pero desde ya, desde una computadora, vos podés poner lo que vos estás dispuesto a pagar o la condición. Entonces sí, yo siempre me guío por esas dos. Y también pues es válido estar investigando ahí en internet ahora que está la facilidad de las redes sociales y que pues ya son sitios de venta. También podés también te puedes guiar ahí, ¿verdad? Muchas veces la gente postea discos y uno se puede dar una idea del valor, ¿verdad? Entonces lo ponen en 150, entonces uno dice, ah, pues tal vez lo puedo dar en 200 o cosas así, ¿verdad? Porque a veces es lo bueno de la música, ¿verdad? A veces eso te puede sufragar varios gastos, ¿verdad? Entonces pues sí, es siempre tenerlo ahí presente, ¿verdad? Los precios y las condiciones, más que todo la condición del disco, eso te da el valor del disco. Y también hay unas normas internacionales donde vos podés evaluar tu disco, pero la verdad es que en nuestro medio solo se maneja de 1 a 10 cómo está, ¿verdad? Ya entrar a esas normas es muy difícil, pero sí, siempre es bueno saberlo porque así uno ya tiene un respaldo a de la condición de su disco, vamos. Qué excelente, cierto, cierto, muy cierto. Muy bien, continuamos también acá. Por cierto, nos escriben a la página Karen González desde Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Dice: estoy escuchando Melómanos y quiero el disco de Quincy Jones. Y como siempre, escuchando a veces en vivo y a veces por Spotify. Muy bien, muchas gracias. También un saludo especial a Anita de León, que muy ameno el programa. Y también un saludo de Ana Sosa, que también dice saludos al coleccionista Diego. Muy bien, buenísima onda. Ahora hablemos ya en esta parte final. Obviamente ahorita estamos hablando de agrupaciones internacionales y todo esto, pero hay un tema ahí también, los didecasos o las versiones dideca, que yo estoy seguro que más de alguno tiene alguna, ya sea en marimba o de agrupaciones nacionales. ¿Por qué se han puesto un poco caros? Porque hay algunas ediciones que son un poco caras y otras no. Incluso hay debate porque hay quienes dicen que la calidad no es muy buena, pero es caro porque es de un ya desaparecido sello nacional. Entonces, contame cómo está eso. Pues mira, muchas veces todos se agarran de que es un sello que ya está desaparecido. Pero haciendo cuentas, ¿cuántos sellos siguen en circulación? Pues, o sea, son muy pocos. Entonces, prácticamente todos los discos tendrían que haber subido de valor. Yo a lo que se lo sumo mucho es de que las ediciones didecas tienen muy buena grabación. El problema ahí es de que el gramaje de los discos es muy delgado. Entonces yo creo que ahí es donde pierde la calidad del disco. Pero obviamente me imagino yo que se pusieron a pensar los de Dideca, ¿cómo vamos a competir con el precio de un internacional? Lo que nosotros queremos es vender, ¿o? Entonces me imagino que ahí baja la calidad del disco. Otra cosa es de que decían muchos que Dideca compraba las grabaciones originales de la mera casa, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, de Warner o no sé, de alguna otra. Entonces esa la traían aquí a Guatemala y con eso grababan los discos. A comparación de otras que a veces hacían grabaciones en cinta del reel to reel y después ya lo pasaban a grabar al vinilo, ¿va? Entonces yo creo que ahí es otra pauta. Otra pauta fue lo del conflicto aquí en Guatemala, ¿va? La guerra interna, que muchos decían de que, o muchos explican de que en tiempo de guerra los gobiernos militares no permitían que, o era más difícil traer música al país. Entonces lo que hacía era de que Didecca tenía que sacar sus propios prensajes, ¿no? Entonces una de esas prohibiciones era de que Didecca se tuvo que ahí sumar a hacer esas grabaciones de artistas internacionales, y por eso muchos coleccionistas internacionales ven eso como un plus, ¿va? Para la calidad del disco, ¿va? Pero sí hay varias cosas que por qué todos quieren algo Didecca, pero todos los vendedores ahorita le han subido el precio porque los han puesto en venta en el extranjero. Entonces obviamente no es lo mismo vender en el extranjero que vender aquí en Guatemala. Es muy contado el coleccionista aquí en Guatemala que te va a pagar 400, 500 quetzales por un ¿cómo se llama? Por un disco de Didecca, ¿verdad? Uh-huh. A comparación de alguien que esté en Estados Unidos o en otra parte, que son como $80. Entonces a veces eso se lo ganan en una hora, ¿verdad? Entonces por eso es de que le han subido el precio, ¿verdad? Pero en sí la calidad de los Didecca es buena. Pero también hay otros sellos, por ejemplo el Tikal, que es muy bueno, que es un gramaje muy bueno y que más que todo son discos de marimba, pero que son muy buenos, vamos. Pero sí, el Didecca, no sé si sea sobrevalorado, pero para los que nos gustan las cosas nacionales es importante tenerlos en la colección, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias entonces por toda esta información. Yo sé que hay bastante de qué platicar de esto. Hubiéramos platicado que será en una próxima edición del formato cassette. Entonces queremos agradecerte por eso. Te cuento que el disco se va a ir para Ciudad Quetzal. Con gusto. Ahí estamos, pues, se va a ir para Ciudad Quetzal con Karen González. Así que muchísimas gracias, Diego. Con gusto. Nos despedimos. Está bueno, Julio. Pues te agradezco el espacio, ¿verdad? Para informar a la gente de este formato y que ahorita está muy, muy vivo, ¿verdad? Y que ojalá siga vivo. Y pues hacerle una invitación a las personas de que si se quieren acercar a la Feria de Vinilos que vamos a tener este mes de agosto, el 5 y el 6, pues ahí los esperamos. Podemos platicar de los discos, de la música y de todo, ¿verdad? No es necesario que vayan a comprar para llegar, ¿verdad? Pero la cosa es de incentivar a todo este movimiento del vinilo, vamos. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes porque nos permitieron ingresar a sus hogares. Nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Sei contar são.

lamp is low. While you linger in my arms, my lips will sigh, I love you so. Dream, the sweetest dream we'll ever know. Tonight the moon is high, the